¿Dónde están las palmas, la gente de los balcones, la gente de atrás? De arriba, para todos los botelleros. ¿Cómo dice nomás? Para todos ustedes.